Bien, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, ya está con nosotros María Guadalupe Larrea Miranda. Bueno, queremos hablar con ella, como lo habíamos dicho. Ella tiene algo que comenzó como un emprendimiento, ahora realmente es una peluquería, un lugar profesional para nuestros peludos, para nuestras mascotas. Y es impresionante, diría yo, cómo al pasar los días, al pasar este tiempo, realmente nuestras mascotas se han hecho, ¿qué diría yo?, personajes de vital importancia para muchas personas, para muchas familias. Son criaturas que inclusive en algunos casos nos han dado fe de haber mejorado la salud de sus dueños, ayudarles en condiciones realmente extremas, y creemos que, claro, precisamente por esa importancia merecen también ser tratados como tiene que ser, ¿no? Estar limpios, estar cortadito su cabello, qué sé yo, sus uñas, alimentados correctamente, la asepsia adecuada, en fin. Para seguir con esta conversación, no quisiera llamarla entrevista, conversación con María Guadalupe. Quiero comentarles, ella tiene un título de groomer, se pronuncia así, profesional Alliance Canine Worldwide. Esta es en España. Bueno, tiene un desempeño profesional desde el 2016 y por supuesto tiene preparación en cursos y seminarios a nivel nacional e internacional, competencias a nivel nacional e internacional. Bienvenida, mil gracias María Guadalupe por estar con nosotros. Hablemos un poquito, comencemos por esto de este título, groomer, ¿qué significa? ¿Qué es? Buenos días, bienvenida nuevamente. Buenos días, muchas gracias. Ser un groomer es una responsabilidad. Ser un groomer profesional es una responsabilidad muy, muy grande. Aquí en nuestro país se conoce como peluquería canina. Desde hace muchos años se ha manifestado este tipo de trabajo aquí, pero realmente sin un profesionalismo, sin una educación. El tema hoy en día es el siguiente: tratar de mejorar, de profesionalizar, hacer de cuenta que esto es una obligación, no solo una necesidad. Tenemos que cuidar a nuestras mascotas. Hoy en día está reglamentado el uso, la tenencia, el respeto, la manutención en general de las mascotas, porque son seres sintientes. Está comprobado que son seres sintientes que merecen un trato no privilegiado, pero sí responsable. Ahora, nuestra Constitución inclusive habla del derecho de la naturaleza, y por supuesto, en este derecho de la naturaleza está el derecho de nuestros animales, de nuestras mascotas. Habíamos planteado, esperamos que para una próxima oportunidad podamos hablar de legislación. Es un tema que muy poco conocemos desde legislación. ¿Qué dice nuestra legislación frente al trato a los animales? ¿Qué dice nuestra legislación frente al contrabando, al manejo ilegal de mascotas, inclusive de animales silvestres, ¿no? De animales silvestres que son sacados de su hábitat natural para llevarles a una jaula, a un espacio reducido, en fin. Eso lo vamos a conversar en nuestra próxima salida, pero ahora hablemos de este primer tema, que sería el corte del pelito, qué sé yo, uñas, el lavado y todo. Hablemos un poquito de eso. Yo en lo personal no conozco, solamente he visto, qué sé yo, pero, por ejemplo, se me ocurre preguntarte, todas las razas, se les corta el cabello de igual manera, tiene el mismo, no digo estilo precisamente, la misma forma de corte, porque digo esto porque en algún momento vi un perrito que le sacaban el cabello solo con los dedos. Bueno, explícanos, por favor. Bueno, en realidad esto es un arte. Es un arte, es una ciencia también, aunque mucha gente lo duda. Mucha gente desde hace muchos años pensaba que ser peluquero es únicamente saber manejar una máquina y trasquilar prácticamente a la mascota. Su falta de conocimiento ha hecho que hoy en día tengamos mascotas con problemas, inclusive de alopecia. ¿Qué cosa? Tenemos casos de pieles lastimadas, quemadas, laceradas completamente, y no solo aquí, en varios países. Lastimosamente tengo que contarte que en el Ecuador estamos muy, muy retrasados en ese tema. El municipio de Quito está haciendo una evaluación, precisamente en este momento, sobre un reglamento para regular a las peluquerías caninas, porque es ya preocupante la situación de las mascotas y el miedo que tienen las personas de llevar a su mascota a la peluquería, que ha hecho inclusive que los mismos tenedores de mascotas aprendan a cortar en su casa. Y aquí entre nosotros, una confidencia, les cuento que esta profesión para mí comenzó de esa forma. El hecho de haberlo tenido a mi mascota por dos o tres ocasiones completamente lastimado, llevado de emergencia a la veterinaria, porque incluso yo la llevé hasta un veterinario, y del veterinario salió lastimado. Entonces un día dije, bueno, algo tengo que hacer yo, y me puse a trabajar, y me puse a aprender. Y luego me di cuenta que es una profesión de antaño. En la Revolución Francesa ya existían peluqueros caninos, para la realeza, para la gente aristocrata. Y todos en realidad tenían como un adorno, como un lujo. Incluso los lazos que hoy se le pone a las mascotas eran consideradas joyas para las mascotas. Y hoy deberíamos llegar a un punto en que sea considerado un amigo y un ser que merece estar lindo. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos con un baño profesional, por supuesto, siempre con un baño cosmético, dependiendo de la raza. Inclusive el shampoo puede ser de colores. Aunque ustedes no lo crean, existen shampoos de colores de acuerdo a la raza, de acuerdo al manto, de acuerdo al tipo de pelo que tiene, de la estructura del manto en sí, en general. ¿Qué es el manto? El manto es lo que nosotros decimos del cabello, el pelo. Ah, ya, ese perfecto, es el manto. Ese es el manto. Así es. Ustedes pueden haber notado que hay perritos que tienen el manto suave, hay pelitos que tienen el manto liso, otros tienen churitos, que decimos nosotros, el manto rizado, y también hay otras mascotas que les tenemos, que nosotros decimos, ¿qué le pasó? Parece que le electrocutaron porque tiene el manto duro. Esos son los tipos de mantos que existen en nuestras mascotas. E incluso las mascotas mestizas también tienen su corte especial y su shampoo especial. Todos. En casa, lastimosamente, muchas personas les bañan con jabones químicos, antipulgas, para garrapatas, cuando en realidad, si están dentro de nuestra casa, nuestro departamento, no necesitan ese tipo de cosas. A más de una pipeta eventual que se les debe poner, porque seguramente los papitos, los dueños, les sacan a los parques. Pero en general, si están dentro, en compañía nuestra, no necesitan ese tipo de shampoo, sino un shampoo cosmético. En Bubbles, así es tu... Bubbles and Pets, a la orden. Perfecto, Bubbles and Pets. Esta peluquería profesional para mascotas, solo se recibe perritos, perritas. ¿Hay otro tipo de mascotas también? Gatos también. ¿Tienen corte de cabello? Bueno, con el gato tenemos un trato especial. El gato necesita una terapia, un spa prácticamente, es lo que nosotros hacemos. Es un spa de gatos que únicamente entra él a la peluquería, no va a haber un perro cuando esté el gato, para evitar estrés en la mascota. Tenemos que hacer un deslanado profesional, le vamos a limpiar la carita, le vamos a cambiar incluso las facciones al gato. Ay. Ustedes le van a ver un cambio, pero realmente el corte en sí no se lo debe hacer, porque el gato es muy especial. El gato es distinto que el perro. En el perro podemos hacer a lo que tú te referías, que alar con los dedos, eso nosotros lo llamamos plucking. Así es. Eso lo hacemos con un dedal o con un guante de látex, pero obviamente somos personas profesionales capacitadas que debemos hacer este tipo de trabajos, ¿no? Y también tenemos herramientas para hacer otro tipo de trabajo, igual en el manto duro, que se llama stripping. Esta mañana está con nosotros María Guadalupe Larrea. Pues ella reside acá en nuestra ciudad y de hecho tiene su negocio, Bubbles and Pets, es una peluquería profesional y hoy ustedes le están escuchando, realmente son, ¿qué diríamos?, novedades para nosotros, para la mayoría de nosotros no sabemos de esto. Es importante hoy más que nunca los dueños de mascotas, pues dan mucho de ellos a sus animalitos, porque ya lo hemos dicho, son parte de la familia. Conozco de cerca a una pareja de personas ya como de la tercera edad, ¿no? Con sus dos hijos bastante grandes ya, que la verdad es que inclusive entre ellos tenían como un pequeño conflicto familiar, casi no se hablaban, casi no salían, estaban bastante aburridos, bastante cansados, en fin. Y fíjense ustedes que esas cosas que tienen la vida, alguien les regala un perrito, una perrita, y bueno, al inicio como que no querían, ¿no? ¡Ay, una perrita encima de tanto problema! En fin. Bueno, les reciben a la perrita. Reconocen que a los 2 meses la perrita era la nieta, la hija, la hermana, la sobrina. Y por supuesto, esta familia de 4, felizmente ahora, pero unidos por una mascota, por un animalito. Entonces, pues esto es cierto, esto pasa, y ustedes, amigas, amigos, que nos escuchan, tal vez han vivido una experiencia como esta. Una mascota uno le sensibiliza tanto, ¿no? Tienen tanta ternura, que yo creo que bien vale la pena, pues, darles un premio y llevarles a Bubbles and Pets, porque, pues, esta es una forma realmente de considerar a nuestras mascotas. Este es un programa familiar, como ustedes conocen, y hemos recibido a veterinarios, a personas que realmente no tienen, porque en el caso de María Guadalupe, ella ya nos ha explicado, ella tiene un título profesional, es una groomer. Oye, a propósito de esto, acá en Ecuador, acá en Quito, ¿hay una asociación de groomers, tal vez? Bueno, se está creando una asociación. Lastimosamente, tengo que contarte que hay la necesidad, existe la prioridad. Yo pensaría que el Ministerio de Educación debería hacer ya tomar la batuta, hacerse responsable de esta profesión y hacer que los títulos, como es en otros países, salgan refrendados por el Ministerio de Educación. Eso garantiza a los propietarios, a los tenedores de mascotas, un tratamiento responsable y serio. Yo estoy de acuerdo realmente en que, por ejemplo, el municipio trate de poner multas, sanciones a lo que sucede en las peluquerías. Pero también tenemos que trabajar a la par, claro, con la concientización y la educación. Y capacitación. La capacitación, ¿no? Tiene que ser básico. No podemos solamente ir a la... Perdón la expresión, tal vez parezca un poco grosero, pero no podemos ir a la peluquería de la esquina y pedir que me enseñe. No podemos así hacerlo. Es. Porque no es cuestión solamente, como les decía, de manejar una máquina. De eso no se trata. Estamos trabajando con seres sintientes. De otro lado, es oportuno, amigas, amigos, también hablar totalmente de acuerdo con María Guadalupe. Esto debe aplicarse en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, hay que pedir realmente una credencial, una capacitación, un profesionalismo, en cualquiera de los ámbitos. Se piensa que como son animalitos, pues, animalitos nomás, no puede ser. Hay veterinarias, nosotros conocemos a una médica, doña Paola, ella es una doctora muy calificada en cuanto a esto y nos sorprende ciertamente su nivel profesional y de compromiso con sus animales. Y así tiene que ser, así tiene que ser. Vamos a ver si es que en algún momento de estos podemos coincidir con la doctora Paola, con María Guadalupe, esta... groomer, la verdad yo había oído hoy. ¿Qué es esta? ¿Es esta Allianz Canine Worldwide? Está en España. Así es. ¿Ya? Allianz Canine Worldwide es una fundación, yo diría que es la única que tiene un registro, una educación profesional. En España y en Europa, como les decía, tiene muchos, muchos años esta profesión. Y ellos sí dan clases. Realmente tenemos que asistir a clases, cumplir con horas de competencias, de trabajo, de manipulación de mascotas, inclusive conocer la estructura del perro, desde la estructura, pasando por el manto, el comportamiento, y luego recién comienza la belleza. Aunque ustedes no lo crean, la estética canina se debe estudiar. Y Allianz Canine Worldwide es la, cuando yo buscaba profesionalizarme realmente, yo buscaba algo nacional, pero no encontré, me di cuenta que aquí no existe. Que aquí no existe y busqué las puertas de otros países. Comencé por Colombia, luego fui a Chile, y donde vienen másters de China, de Europa, de Italia, de inclusive de Argentina, de Colombia, que aunque ustedes no lo crean, son vecinos nuestros, pero que en peluquería canina tienen mucha, mucha, mucha distancia para nosotros. María Guadalupe, supongo yo que el momento de peluquearles a los perritos, de bañarles, en fin, cada uno de ellos debe tener una conducta diferente, o sea, unos deben ser un poco nerviosos, otros a lo mejor lo disfrutan más, pero ¿desde qué edad se debería llevar a las mascotas a la peluquería? Bueno, en realidad, la responsabilidad de la peluquería, yo les diría que en muchos casos dicen, es chiquitito, tráigale nomás, pero no se trata de eso. Cuando las mascotas cumplen su calendario de vacunación, es cuando tienen que llegar a la peluquería. ¿Para qué? Para que se acostumbren a la mesa, para que estas mascotitas disfruten el spa al que van. Nosotros les bañamos en tina, les hacemos masajes, les hacemos aromaterapia, cromoterapia, les ponemos, inclusive en otros países tienen productos que son calmantes naturales para mascotas, con registro sanitario obviamente, y cosmética natural para mascotas. ¡Qué maravilla! Tenemos, ¿qué les parece? Yo no sé si mucha gente ha escuchado esto, pero para las mascotas inclusive hay queratinas. Es una locura, mucha gente no cree que estas cosas existen, pero sí. María Guadalupe, yo quisiera hacer un compromiso público. ¿Nos encontramos una próxima vez para hablar de esto y legislación animal? ¿Puede ser? Claro que sí. Estamos a la orden. Un placer conocerte, conocer un poco más de este tema. Hablemos un poquito de la dirección, un teléfono donde podrían ubicarte, por favor. Sí, en realidad nosotros estamos ubicados en Ponciano Alto, en la Tadeo Benítez y Juan Barresueta. Nuestro número es 09910-67790. Estamos a las órdenes. Realmente nosotros trabajamos únicamente previa cita. Perfecto. Una mascota entra y la otra mascota sale. Nosotros evitamos el estrés en las mascotas y también en la esteticista. Por supuesto. Fundamental. Por supuesto. María Guadalupe, groomer, esta mañana nos ha acompañado acá en La Rayuela para darnos un poquito de información sobre la peluquería canina profesional y gatuna también en algunos casos. Mil gracias, siempre bienvenida. Muchas gracias, es un gusto y por favor, cuidemos a las mascotas. Muy amable, gracias.